dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú, y en él no hay normas ni hay ley. Solo tu piel rozándome y tu voz llamándome. En este cuarto reina amor, por cada beso te doy dos. Afuera el mundo se quedó, y aunque esté ahí buscándonos, ya quisiera evitar quererte así, porque no comprenden que no te elegí. Fue verte y ahí perderte, olvidarlo todo por tenerte, por tener tus manos sobre mí, sobre mí. El paraíso eres tú, y eres tú, tu cuerpo estremeciéndome, pasión y tu ardor rozándome. Toma mi mano nada más, y donde quieras iré yo. Que debe haber algún lugar donde permita nuestro amor. Para un gran amigo, con mucho cariño, nuestro representante y creador del grupo Pomada, Beto Dorfman. El paraíso eres tú, puedo evitar, me moriría de pensar.